la Monse. Mira la Monse qué arte tiene. Que tiene más arte que... lo Vera. Venga, Monse Vera Anderson. Senyora Anderson és la persona que està al comandament de... que està al comandament de tècnic. Està als mandos. Està als mandos. Escolta, podríem aprofitar, Montse, després del parón que fem, ens dius quan tens el proper combat. Es que l'Íñigo està que no caben... Sí. I... No, luego no, me dices la fecha concreta... No, no se te oye, no se te oye así. No, no, déjalo que no se te oye así. Luego, cuando paremos, me lo dices. Y le decimos a la gente para que te vaya a ver. Porque ver a Montse pelear es mejor... que era lo espera pelear. Eso. O sea, pero pues dígale algo, fíjate amb algú de la família, la veuràs barallar-se amb tu, però la veuràs en directe. No, escolta, però no és una baralla mala llet, és una baralla esportiva, ¿a que sí? Algún día nos tendrá que explicar si esas artes que ella tiene, que son muchas y buenas, las ha aplicado fuera de un tatami. ¿Las has aplicado, Montse, fuera de un tatami? Mucho estás pensando, Montse. Si tú penses... Más de un mandoble habrá dado tu brazo. Si no hagas pasar red, diría no, mai. No. Pero si tú penses es que alguna hostia ha caído. Ha caído. Bueno, habrás ganado como mínimo, ¿no? Sí, está aquí, sí. Por la calle, digo. Bueno, pues la Montse Vera, que está hoy a las vías de sol, Oscar Peret, a la producción... ¿Cómo? Está ocupadillo ahora, está ocupado con castellers. Amb castellers de la Índia, ojo. I aquí estem nosaltres tres. Avui és... O Pakistán, no ho sé. Avui és dimecres, dia de Champions League. En hoquei. ¿Qué dios, Íñigo? Déjale. Comença el show dels especialistes secundaris i comencem pels mails. Ja sé qual vas a leer, Armand. No ho saps. Sí, que lo sé. No ho saps. Tio, que no. Un mail, i és el que ens envia la Thais de Weiss. La que va de Weiss, sí. Thais de Weiss. Diu, assunto 4. Que me quieren calomar un 4, sí. Hola. Pero es curt, ¿eh? Sí, no, claro. Vendo Suzuki LTZ 400, suposa que es un quad, LTZ 400, tiene 3 años, 3.800 euros. Pero no hem confirmat si es un quad, o sigui, potser la noia veu... No, pone, ella ha puesto quad. Asunto quad. Asunto quad. Sí. Index vend Suzuki LTZ 400 de 3 anys d'antiguitat. ¿Y qué pasa, nane? Que va muy de guay. 3.800. Que no, hombre. ¿Y cuánto te crees que vale un quad? Los hay más baratos y nuevos. El problema es que no tenim altres dades per veure si això és caro o és... No, sí, tú no las tendrás tú, yo sí que las tengo. ¿Así cuánto vale? ¿Cuánto vale un quad? Listo. Bueno, pues hay varios. ¿Cuánto vale? Hay varios precios. No, claro, eso no sé decir yo que hay varios precios. Hay varios precios y varias marcas, no tiene por qué ser un Suzuki Saki. ¿No? ¿Qué tiene que ser? No, tiene que ser un Suzuki Saki. Pues Lidl. Otras marcas. Cómprate un quad Lidl. Mira, creo que el mes que viene hacen promoción de quads Lidl. Tú duermes con el pelo sujeto, ¿no? Y así te va. Ya hemos cambiado de tema, ya hemos pasado del quad a mi pelo. Tú duermes con nane David, que ens acaba de comentar que duerma mal cabello lligat per gomes, elásticas aquestes. Alguna nena que nos esté escuchando me entenderá perfectamente. Sí, y a veces te levantas con dolor de cabeza, ¿no? Sí, claro. Y después de sumía, claro, digo, tengo una pesadilla. Per ser que avui he sumiat... Las pesadillas no son culpa de la goma. El teu somni no és gaire interessant, ¿eh? Bueno, amb Van Nistelrooy, que estava parlant amb anglès, en un pícnic amb els jugadors del Madrid, i Van Nistelrooy, l'única persona que parlava era amb mi, perquè jo era l'únic... Venga, anèdota. No, jo era l'únic que parlava anglès. Ojo, ¿eh? Yo. Cuidado. ¿Qué se esconderá detrás de ese sueño? No sé, igual una cosa sexual. Bueno, quien tenga sueños bonitos y tal o raros, que nos los escriba. Claro, que especialistas@cadenaser.com. Especialistas@cadenaser.com. Si ens voleu enviar més ofertes de quads o més ofertes en general, si és de feina, quasi que també les mirarem. I... Curiosament, hi ha gent que nos pide treball a nosaltres. Sí, pobre de nosaltres. Qualsevol mena d'informació sobre el món dels quads, apassionant món, especialista@cadenaser.com. I Thais de Weiss, volem ja sentir, veure un somni teu. Envia'ns un somni, perquè el quad aquest no ens interessa. O espérate, o una foto d'ella, perquè este nombre... Thais de Weiss. Vas quemar, nene. Joder, que mal, tio. Tira, Montse. Creo que es de Bay. Claro, alemana. Aquest, el mig teutón. Operació Malaya. Des de Bay. Ahir es van ficar més persones al trullo per l'operació Malaya. I per alguna cosa més, segurament. Bueno, pero la cosa es de Operación Malaya, ¿no? Si al cabo del día es como mirarlo de... Básicamente por chorizos, ¿no? Sí. Doncs els experts en això, i no parlem dels tios aquests que del cor... Bueno, sí, aquests, no? Diuen que podem estar tirant més del fil, que aquesta història en principi no s'ha acabat. No s'ha acabat aquí, amb la Zaldívar. No. Esto es el pico de la muela careada. La punta d'iceberg. Sí. Ben dicho, sí. Però volem saber quin és el final d'aquesta història... i ho volem saber ja, que anem de saber ara mismo. Per això hem portat un paio que diu que sap el que passarà al final d'aquesta història. Tirant del fil, ell sap que hi ha al final del fil. Es diu Ángel, però es fa dir el Varices, és el seu àlies. Ángel, el Varices, Varices. Ángel, buenas. Tarde, pero no es el Varices, es el Narices. Narices, ah, me lo he apuntado. Ángeles Narices. Narices. Me llaman así porque yo soy experto en meter el hocico en todos los sitios para enterarme de las cositas. Ah, vale, pues entonces lo apunto bien. Apúntate Narices. Dos fichajes, José Ra, apúntate dos fichajes. Ya, no, ¿cuál? Se iba a decir Manolete, pero... Vale, a ver, me comentan que se llama Narices, con N. Venga, Narices. Adelante. Bueno. A ver. Varices también tengo. Vamos al tema, ¿qué? Varices también tengo y soy famoso por ellas. No me diga cómo son las varices porque como, no... como miles de chistorras picantes correteando por las pantorrillas. Madre mía. Es así como a mí me gusta metaforizarla. Eso hay que verlo, ¿eh? Supongo que me tienen al teléfono por ser experto en tirar del ovillo, ¿no? Experto en tirar del ovillo. Llamarme el Narices. Y desenmarañar tramas de corrupción. O sea, usted es experto en tirar del hilo y saber lo que hay al final, ¿no es eso? Sí. Otro día le llamaremos por el tema de las varices porque... ¿Nos ha gustado? No, ha molado. Ha entrado bien. Normalmente en el bar a mí me preguntan más por las varices que por las narices. Es, ¿sabes? Que no, entra. Es un tema que... Y con esa metáfora que ha... Es como las olivas, que te las comes sin... Yo, si me permití una anécdota... Venga, la anécdota. Yo en la cena de Navidad, así que nos reunimos unos cuantos con la familia, yo triunfo mucho más con el tema varices que con el tema narices, ¿eh? O sea, eso que lo sepáis. Bueno, pues... Si me queréis llamar otro día para el tema varices, yo estaré en el mismo número. De acuerdo. No le quepa la menor duda, Ángel. Vamos al tema de usted como experto en tirar del ovillo. De narices. ¿Qué tiene que decir de la operación Malaya? ¿Hacia dónde vamos, ¿Quiénes serán los próximos detenidos? ¿Hay algún famoso más implicado? ¿Cuál será el final? Bueno, calma, tranquilidad. O sea, vamos a estar tranquilos, vamos a ver. Lo que viene a continuación en la operación no tiene mucha importancia. ¿No? No, si acaso algún detenido de poca monta, algún registro sin mucha importancia. ¿Pero luego? Nada destacable hasta el final. ¿Al final? Aquí sí. ¿En el final? Aquí sí. Aquí es cuando viene lo gordo. ¿El qué? En el final. Venga, explique. Aquí el final, es cuando viene lo gordo. O sea, en el final viene lo gordo. ¿El qué? ¿Dónde? ¿El final qué? La operación Malaya terminará cuando alguien saque la espada de Excalibur de la piedra. O sea, lo de Lancelot, de Ginebra, ¿entiendes? O sea, sí, ya sé lo que es Excalibur. O sea, cuando alguien saque la Excalibur. Sí, Camelot. De la piedra que está enganchada. Esto sí es un Camelot. Menudo Camelot. A ver, espera, es que no... Esto no... Excalibur, o sea, me estoy diciendo que al final de... Una ficha demasiado nueva, como para seguirla. Nos ha metido un gol por la escuadra. A ver, me estoy diciendo que al final de la operación Malaya, con Maide Zaldívar y toda esa purria, o sea, ¿al final está Excalibur? ¿Me estoy diciendo que está Excalibur? Sí, o sea, más o menos sí lo que... Pero si la espada de Excalibur ya está sacada de la roca, ya lo sacó Arturo. Eso es lo que cree mucha gente, o sea, eso es lo que cree muchísima gente, pero bueno, como que... ¿Que se muere? No, se queda sin argumentos. Es como Montilla cuando lo hace una broma. Tose. Bueno, ahora he entendido la frase que estaba apuntada. Estaba disimulando. Digo que, ¿cómo sabéis que era con la revelación? Bueno, pues igual, pues lo mismo, o sea, lo mismo que estamos al principio. Deseando que Monse me dé una media patada suya aquí en la cervix para que me despierte. Wasari. Estamos, Ángel, estamos muy decepcionados. Una cosita. Estamos decepcionados. Si queréis, cambiamos de tema y hablamos de mis varices, ¿eh? ¿Ahora? Sí, no, sí, hombre, ahora. ¿Para qué dejarlo para otro día? Pues haber dicho que iba a hablar que no tenía nada. Y vamos con las varices desde el principio. Mamón, es que... Ya no puede ser. Ángel, otro día lo haremos. Venga, yo estoy aquí siempre del mismo número. Ahora es posible que me cambie de número de aquí una semanita o así, pero no... Pues, yo os enviaré un mensaje... Exacto, un mensaje a todos. Enviar a todos Os digo el número de teléfono nuevo que me he puesto, ¿vale? Venga. ¡Hala! Está emocionado, man. No, me ha entrado esta alergia. ¡Hala! Esta música em recorda a la Puig Voltes. És veritat, Alana. Armand! Atenció a aquesta història d'avui perquè és molt, molt trista. Puig Voltes, Moixí, escolteu. I família. Perquè aquest programa, en el fons, es composa de petites històries. Històries de gent que està allunyada dels focus i de les primeres planes dels diaris. Però gent en definitiva, no? Persones que mereixen el mateix respecte que sa majestat el rei, collons. El mateix respecte. La persona que ens acompanya avui ens porta una història trista. Muy buenas. Hola. Heu notat que no li he dit hola, li he dit muy buenas. Li he dit muy buenas. Ojo, no li he dit el seu nom. Li he dit muy buenas i no li he dit el seu nom perquè aquest tio no té nom. ¿No es así? Sí, así es. No tienes nombre. La cosa es que cuando yo nací, mis padres, el uno por el otro, lo fueron dejando porque estaban un poco liados. Estaba así mi padre, que tenía en la cabeza que tenía que ir a arreglar un coche o no sé. Un coche. Mi madre está liada con no sé qué, que no sé qué. Pasaron los días, nadie se dio cuenta y me llamaban pequeñajo, cosita, pichi pichi. Entonces ya fueron pasando los días, se olvidaron por completo. El pichi pichi cambió, ¿no? Luego, de mayor, ¿o no? Bueno, sí. Y así hasta hoy, que no han tenido tiempo de ponerme nombre y ya medio lo han dejado. Qué cerdos. Nombre. Yo lo quiero. Sí. O sea, que no tienes nombre, eres el hombre sin nombre. Pero, por ejemplo, cuando te llaman por teléfono a casa, ¿por quién pregunta? Bueno, cuando... pues por el señor de la casa. Ah, ya. A mí me llaman a casa y digo, ¿quién? Yo digo, ¿quién va? Como es que ha leído mucho Reverte, ¿no? Digo, ¿quién va? Eso en el teléfono. Y dicen, ¿está el señor de la casa? ¿Qué es usted? Soy yo. Y yo respondo, sí, soy yo, ¿quién va? ¿El teléfono a nombre de quién está? No, sale el número. Llaman un poco por llamada. A mí solo me llaman de encuestas. ¿Y tiene buzón abajo? Son gente que llama pues, aleatoriamente. Abajo tengo buzón. ¿Y recibe cartas? Claro. ¿A nombre de quién? Porque, ¿y la plaquita del buzón que pone? Tercero tal y punto, ¿no? A ver, la plaquita pone tercero segunda... Uh-huh. Y debajo pone señor del tercero segunda. Ah, y las cartas a nombre del señor del tercero segunda, supongo. Del señor tercero segunda, el señor de los geranios, del balcón. Oye, ¿y sus amigos, su círculo vicioso ese que rodea a las personas? ¿Cómo le trata? ¿Cómo le llama? Bueno, pues un poco de todo, ¿no? A mí me llaman el chaval. Chaval, bueno. Pavo. Einen. Pero a mí lo que más me llama la gente es campeón. Campeón. O también me llaman mucho así. Mi padre me llamaba así. Porque no sabía silbar. Desde el octavo piso, ¿eh? Pero yo lo oía. ¿Y de qué lo oías? Eso es como los pingüinos. Y subía disparado para arriba, ¿eh? Y yo y mis hermanos nos veíamos. Llama el papá. Es así. O sea, que ustedes llaman... o campeón, ¿no? Le podían llamar cosas peores, como... cretino. O... sí, ahora desde hace un par de años he sido papá. Hombre, enhorabuena. Y está bastante solucionado porque en casa me llaman... ¿Cómo se llama el niño? ¿Tiene el... No, pero aún es pequeño, para poner el nombre. Entonces a mí me llaman papá. Papá. Vale, entonces... A partir de ahora... Ha decidido hacer un cambio en su vida y por eso has venido aquí, a la cosa esta de Patricia. Has venido aquí porque quieres hacer un cambio en tu vida. Cuéntale. Ajá. Bien, a partir de ahora quiero hacer un llamamiento y desde hoy me autobautizo... Y yo me paso a llamar Roberto. ¿Roberto? Así, Roberto. ¿Roberto? Todo el mundo que a partir de ahora me llame, que me llame Roberto. Pero... nada de... oye, pavo. O campeón. Nada. Pero, Roberto, ¿lo has pensado bien, Roberto? A mí me gusta. No sé. Bueno, es tu elección y te la respetamos. Bueno, llegado a este punto, hay un montón de llamadas. Tú también te vas, ¿no? Hay un montón de llamadas. ¿Tenéis alguna otra persona al cruzado? Pásalas. Sí, sí, las paso. Eso sí que no lo sabía yo. Que... tenim una persona al telèfon que vol donar el seu testimoni d'alguna cosa sobre el que estem comentant aquí. Muy buenas. Sí, hola. Hola, ¿qué quería comentarnos? A ver, es que estaba escuchando el programa, el testimonio del campeón que tienen ahí. Campeón. Bueno, sí. Dice que se llama Roberto, ¿no? Ya, bueno, pero me ha entristecido mucho su testimonio. ¿Por qué? Pero bueno, creo que es más triste llamarse Roberto que creo que campeón es mucho mejor que Roberto. ¿Campeón mejor que Roberto? Sí, hombre, por favor. Hombre, no, Roberto a es un... A mí, con todo respeto, Roberto es un nombre que me parece una solemne mierda. Es mi opinión. O como se diga. Bueno, pues vale. Muchas gracias, amigo. Venga. Bueno, és una opinió, no li agrada el nom de Robert, però atenció, que l'Òscar ens diu que tenim la centrata col·lapsada de gent i hi ha més gent que vol dir la seva sobre el nom del nostre convidat. Hola, buenas. Sí, hola, me llamo Lucas Navos. Lucas Navos. De Hospitalet. Y estoy indignadísimo escuchando... ¿También? ...a esa persona que ahora se quiere llamar Roberto, ¿no? Claro, Roberto, ¿no? Se le ha ocurrido Roberto. O sea, con lo bonito que es que te llamen... Que es que no... Oye, silbas igual que Roberto, silba igual que tú, precioso. ¿Eh? Es que no me vas a a mí no me vas a comparar con Roberto, vamos. O sea, con todos los respetos, yo si pasa... Si este tío pasa a llamarse Roberto, no le dirijo la palabra. A mí me parece un montón de guano, Roberto. Es su opinión. Bueno, está... Sembla que és la seva opinió. Gràcies, tenim més trucades. Una altra persona que vol... vol omplir temps. Hola, buenas. Hola, muy buenas. Señora. Sí, yo llamaba porque me parece que es indignante lo que acaba de decir este chico. ¿Pero se ha vuelto loco este tío o qué? Es justo. ¿Cómo? ¿Me está imitando? No, no, que está Roberto aquí. Ah, vale. Mi perro, por ejemplo, se llama Roberto. ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Es que prefiere tener nombre de perro que le llamen chaval? ¿Es que nos estamos volviendo locos o qué? ¿O qué? Gràcies, senyora. Més trucades. És un clam, això. Roberto, has creat una bomba de rellotgeria. Buenas. Sí, hola. Hola. Soy la madre de la persona que tienes ahí. Hola, mamá. Y hola, hijo. Y quería decir que, aparte de que Roberto es muy feo, y efectivamente es nombre de perro, allí lo que tenéis es una mujer, o sea, no es mi hijo. ¿Qué? Es una chica. Ah. Es una chica. O sea, es imposible que se llame Roberto. En todo caso, Roberta. ¿Te has callado, Roberto? Claro, no. Pues, Roberta, claro, pues es cierto, es una chica. No me había fijado, no me había fijado. Es una chica y bien buena. ¿Qué es esta mujer? Como persona, como ser humano, quería decir. Y una última trucada, ya, va. Porque soy ya... Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué quieres? Yo solo quería comentar que como se pasa a llamar Roberto a este, le parto la cara y las piernas de un puñetazo. Venga. Adivine quién soy. Sí, un imitador de Don. Venga. ¿Verdad? Un abrazo. A un abrazo. Roberto. Bueno, yo creo que... es un clamor. Ha sido casi un anime. Un himno. Y entonces, pues, quiero decir desde aquí que no se preocupen, que descarto llamarme Roberto y me voy a seguir llamando... Pero qué mierdecilla eres, ¿no? O sea, la opinión de cuatro personas, de cuatro oyentes... Qué tío más influenciable. No soy un tío, soy una tía. Es verdad. Para mí seguirá siendo un tío. Bueno, pues para nosotros será a partir de ese... Hasta luego. Morena. Nena. Hola, me llamo Gregorio Álvarez, pero me podéis llamar Chema. Chema. Chema. Solamente quiero decir que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas secundarios y no sé qué pasa, que de un tiempo a esta parte... Aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. No me equivico. Pues esta fue la música. Que acabe la cuña. Que continúe la emisión en sus términos habituales. Hay una cosa, ¿dónde es? ¿Qué, Íñigo, dónde has ido? Porque ¿pero no, por qué que no, es que me lo he cruzado, me ha dicho, déjame un boli. Y el chico ha ido corriendo porque tiene que hacer boli. Y... Pues mira, se lo explico. He ido a pintar una cosa en el he ido a confirmar con Montse qué día actúa. ¿Qué día pelea? Dando patadas. Vale. 26 de noviembre. Venga, que me lo apunto yo. Pabellón de la Marbella a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9, pero si 26 de noviembre es entre semana, ¿no? Es diumenge. Domingo. A partir de las 9. Ahí estará. La reconoceréis porque se llama Montse. Por el cinturón naranja. ¿Cinturón de qué color? Marrón. Marrón. Sí, naranja. Be water, my friend. Eso es más, ¿no? Que naranja. Marrón es ya... Bueno, pues la Montse... Tú, pesado. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué querías decir? No, ya... ¿Querías comentarme algo antes, no, Sugar? No, nada. Vengo a parlar de les pel·lícules. Bueno, sabeu que és dimecres, el Sugar Ray, expert en cinema del nostre programa, ve sempre a recomanar tres pel·lis que diu que ha vist y que nosotras lo dubtem bastante. Venga, bien, para empezar me gustaría recomendaros la película El Corral, una fiesta muy bonita. Se llama así. El Corral, una fiesta muy largo, bonita. Largo para un título. Sí, bueno, pero no es culpa mía. Se trata del drama de una persona en su lucha por querer llevar a cabo una proeza. Venga, sintonía. Oh, ya estamos. Es de llorar. A llorar todo Cristo. Una persona tiene una idea muy bonita en la que se mezclan un récord Guinness y arte contemporáneo. Pretende llevar ese juego en el que miles de fichas de dominó son derribadas por el efecto empuje de las propias fichas, pero con miles de personas en pelotes. Uh-huh. Ah. Mm. El problema es que, pese a la advertencia a los voluntarios de que se abstengan a mantener relaciones sexuales durante el recorrido para que la cadena no se interrumpa, esto se lo pasan por el forro y antes de tiempo ya está todo el mundo culeando. ¿Culeando qué quieres decir? No... No, ¿Es peli porno? No, el problema no es nuevo. De hecho, esto es lo que siempre quiso hacer el famoso fotógrafo Spencer Tunick, pero al final desistió y se conformó con amontonar a las personas desnudas en un sitio bonito para hacerlas una fotografía. Yeah. Claro, Spencer Tunick habría de fer dies que faci més calor i així la gent estaria més còmoda. Claro. Si sí. Farien l'amor. És veritat. Aquesta és la primera proposta. La primera pel·lícula, venga. És que ara me'n recordo d'aquesta pel·li de que el Ramon Pellicer va fer un reportatge sobre... Ah, sí, no, segur. Sí. Diu, hòstia, milers de persones en pilota, vaig, vaig allà. Entre línies. El Pellicer és un calentorro, eh? És un calentorrillo, el no, li gustava el tema, eh? Li gustaven los cuerpos desnudos. Però luego sale muy serio, como si no fuera con él. Home, ya me agradaría a mí tener la profesionalidad que tal país. Bueno, seguimos. Atención, niños, porque siempre guardo un espacio para vosotros. Tenéis que ir a ver esta película de aventuras llena de magia que se llama Gal. Atención. Gal. Gal. Es un infantil. O sea, pueden portar los nens a ver a Gal. Sí. Íñigo, la teva germana, le encantará. Venga, venga. Jugando en el desván de su casa, un niño descubre un viejo baúl misterioso detrás de unas cajas. Al abrirlo, de repente sale una fuente de luz grandiosa y detrás de ella tres ocupas pasándose una litrona y dos perros famélicos con las mamas colgando. El niño intenta cerrar el baúl rápidamente, pero ya es tarde. Normal, normal. Los ocupas han colgado en una ventana una bandera negra con el símbolo de la anarquía y han montado un festival de rock donde tocarán primero cacones, después fétidos y venidos desde Amsterdam Coffee Shop. ¡Ole! ¡Ole! L'han ocupat la casa, el pobre nen. Pues mola. Com es diu aquesta? Gal. Mola, esta se llama Gal. Ostres, portaré... No conec cap nen petit, però ja portaré algun. Venga, y terminamos con si este... Si trobes allà, a la sortida dels col·legis, trobes... Hay un montón. Terminamos con un documental de naturaleza que viene avalado por el mismísimo Álvaro Bultó. Hòstia, no me digas, no, el Rubiales. El Rubiales es... De la, aquest és de Bultaco? A mi, jo soy de mayor, quiero sí, ser no, como... ¿Bultó té a veure amb Bultaco? Pues sí. ¿Bultaco? O por las... Motos Bultaco. O en sus partes, porque... Especialistas arroba que... Sí, no jo crec que sí. El Bultó no és cosí, sí, sí. Cosí del Sete? És de la... Sí, que és de la però saga. Però el Sete és... ¡Que sí, carajo! És net... ¡Que sí! Però... Porque tú eres de la época, tú conociste al señor Bultaco. Pero Bultó no es el... También hace un programa en La 2 de Aventuras. Claro. ¿No? Rubi, que tiene las cejas rubias. Claro. Ese es el de Pulos, el del pubis. Tiene rubios también. Bueno, la película se llama Los fantasmas de Goya. Venga. Ojo, que está muy de moda ahora el tema de Goya, ¿eh? Uh-huh. Dicen que a nadie le amarga un dulce. ¿A nadie? No. Unos investigadores del National Geographic tienen sospechas infundadas de que cerca del Orinoco hay una persona que sí. Esta persona sería una mutación genética, mitad mandril también. O sea, es decir, que las dos mitades... son mandril. Son mandril. Serían igual, en concreto, la mitad que va de cintura para abajo. O sea, son dos culos. Son... ¿No? Si ya de por sí un culo de un mandril. Dos culos pelados, sí. Pero es mandril hacia abajo, y mandril hacia abajo enganchados. Vamos a ver, vais bien. Perdona, son la mitad inferior, dos mitades inferiores. Dos mitades inferiores pegadas. O sea, dos culos. Dos culos, sí. O sea, es como cuando. Bueno, o sea, gol sur y gol sur. ¿No? Yeah. Eso es la fondo sur. No, hay un fondo norte. Si habéis acertado, ¿hay fondo norte? No insistís más, ya. Bueno, acostados entre la maleza, los investigadores esperan pacientemente con sus prismáticos a que el ejemplar acuda a un cebo irresistible que le han preparado. ¿Qué es? Compuesto por gominola, fresita y nubes. ¿Eh? Después de dos horas. Cualquiera no va. Después de dos horas aparece el bicho y confirma la teoría. No solo no le amarga, es que ni se inmuta. Y no es porque el animal no tenga boca para comérsela, es que es indiferencia pura. ¿Qué esperabas de un caracol? Ya está, hasta la semana que viene. Sube rey, espera el cinema, gracias, un petó. Adeu. Estás cada día más calvo, tío. Grandes voces del jazz, dando voces. Los mitos del jazz en un contexto alejado de la música, mucho más personal. Con el número uno, Ella Fitzgerald viendo un ovni. Y Louis Armstrong cantando un gol. Grandes voces del jazz, dando voces, con prólogo de Juanjo Millás, de venta en farmacias. ¿Sabes lo que es el miedo? ¿Has vivido alguna vez al borde exacto y preciso del miedo? ¿Has deseado alguna vez no haber nacido? De la cantidad de miedo que tenía en el cuerpo. Yo no, nunca me ha pasado a mí eso. Yo soy un hombre más bien de carácter, pues, amable. Un hombre de carácter más bien tranquilo, que disfruta, pues, con las cosas agradables de la vida, como escuchar a los especialistas secundarios de 3:30 a 4 en la cadena. Sí. Sexo, sexo. Hola. Hola. ¿Qué hay? Ah, sí. Presentem a l'Antonio Grull, el nostre expert en natura, en el món animal, i en el bitxejos, que poblen aquest planeta Terra. Cada cop més calent, no, Antonio? Planeta caliente. Caliente. A eso vamos a hablar del calentamiento, de la seriedad, por favor, con el tema de la naturaleza, seamos serios, porque... Si somos serios. La naturaleza invita a la seriedad. O sea, naturaleza y risa son incompatibles. O sea, una cascada, la catarata, quiero decir, te puede maravillar, conmover, pero nunca te parte del pecho. Pero cuidado, que una cascada también puede maravillar, ¿eh? Más que maravillar, te puede estremecer. Bueno, voy a hablar, he invitado a este encuentro con la naturaleza a un águila imperial. Ojo, es uno de los animales más fascinantes y titánicos que hay en el mundo. El águila imperial, ¿eh? Imperial, es símbolo... O sea, no nacional ni local. Venga, sí, dele. 3 minutos, se queda. El águila imperial es símbolo del poder y también de lo que es... Del aire, porque... Del aire, claro. Porque volamos. Cierto, ¿qué tal el vuelo, Águila? ¿Qué has venido? Muy bueno, gracias. El catering es excelente y nos han puesto una película preciosa, Mientras dormías, de Sandra Bullock. Obra maestra de la comedia romántica, Mientras dormías. Bueno. Pero una cosa, ¿por qué has venido en avión tú, un águila imperial? Sí, bueno, quería venir en coche, pero el viaje es muy pesado y luego cualquier aparca en el centro, porque aquí al tener la radio en el centro, pues mira. Así que me he dicho, mira, coges un avión y luego taxis. Y, por cierto, un saludazo a los taxistas, que son los que yo llamo gladiadores del volante. Un saludo. Oye, has venido desde muy lejos porque no querías que denunciara algo terrible. Sí, sobre todo para mí, ¿no? Amigos, a causa del calentamiento del planeta, y según fuentes bien informadas, las principales víctimas de este calentamiento seremos las águilas imperiales y los pingüinos. Pingüinos. La diéresis. Vale. Maldito sea el calentamiento global y sus funestas consecuencias. Maldito sea. ¿Y de qué manera os va a afectar este calentamiento? De la peor de las maneras. No quiero entrar en detalles sórdidos, pero se nos va a caer las plumas. Y los huevetes. Nos maldito sea el calentamiento, digo de nuevo. ¿Y de qué manera podemos ayudar a los humanos? ¿Os pegamos un tiro? No, aún no. O sea, yo quisiera aprovechar estos micrófonos de Punto Radio para hacer un llamamiento a todas las águilas imperiales para que nos unamos y hagamos frente común contra nuestro enemigo. Me parece bien, todas las águilas unidas. Es una cuestión matemática, ¿no? O sea, cuantas más seamos, más seremos. Claro. Haz tú el cálculo. Más. Y de paso, si me permites, Antonio, quisiera animar a los pingüinos a que se unan también en frente común con nosotros. Los pingüinos, todo mal. Tenemos una llamada y creo que se trata de un pingüino. Fuerte. ¿Qué le ha gustado? Fuerte esto? Ahí. Hola, amigo. Hola, buenas. ¿Cree usted bien, don Antonio? Soy un pingüino del polígono sur de lo que es la barriada del. Un saludo, compañero. Salud. Un saludo, compañero. Siento que lo de la amenaza. Yo también lo siento. Y somos cientos los que estamos dispuestos a unirse a vosotros en esta lucha contra nuestro enemigo. Todos juntos, pingüinos y águilas. Qué bien, qué bien suenan tus palabras, pingüino. La unión contra el opresor, todos juntos. Agrupémonos todos en la lucha final. Este no ha ido el himno en su vida, ¿eh? En la puñetera vida. Pero una cosa, ¿dónde nos vamos a reunir para el lío este de coordinarnos? Dime, perdón, las reuniones. Las reuniones, sí, claro. Nosotros no vamos a subir a los picos montañosos donde moráis las águilas. Sí, y bueno, y no pretenderás que nosotros vayamos al Polo Sur, ¿no? Con la rasca que pega ahí. O sea, no hay ni un bar, además. Vaya, pues... ¡Ostras, qué contrariedad! Bueno, pues yo creo que fue bonito el intento. Vivir juntos o morir separados. ¿Sí? Pues bueno, moriremos separados. No, os rendí enseguida, ¿no? Os propongo que... Más tiempo, ¿por ¿no? qué no os propongo un sitio intermedio? Yo qué sé, Mollet. ¿Mollet? Que no hace ni frío ni calor, no está demasiado alto, clima continental, hay bares, panadería, Mollet, por ejemplo. O sea, no suena mal. ¡Qué Mollet. Buena pensada! Mollet. Oye, ¿dónde, don Antonio? Te acaban de decir en Mollet, no, yo creo. Está en el guión el tío. ¿Y dónde dice? Venga, mañana en Mollet. Oye, una cosa. ¿Cómo es posible que haya visto la película de Sandra Bullock si dice, como he dicho antes? Mientras dormías. Pues eso, si mientras dormía, ¿cómo la podía ver? Qué humor tiene. Qué fuerte eres. Pinguino. Ojalá te...